hace sumar, hacer cons te hace ahorrar. Por suerte tenemos un lugar donde todo encontrar. Quito, Avenida 6 de Diciembre y Río Coca, teléfono 2242-366. Tumbaco, Avenida Interoceánica, kilómetro 13.5 y González Suárez, teléfono 2371-557. www.acercons.com.es. Comunicate, comunicate. 254-7482. 255-0261. Hacemos la radio con vos. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo, Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. De Planeta Albo en su tercera temporada. Empezamos el primer programa del 2012 con invitados recargados, con más energía que nunca. Noticias, gracias. Con noticias, feliz año a todos los liguistas. Y gracias por estar siempre pendientes de Planeta Albo. Vamos a dar el paso a nuestro infaltable Santi Puebla. Buenas tardes, mi querida Zuka. Señores, buenas tardes. Programa especial. Todos los programas son especiales de los sábados, pero este es un programa especial por los 82 años de Liga. Tenemos invitados especiales, tenemos compañeros que están acá el día de hoy con nosotros. Le tenemos a Chipi, la Dani que acaba de llegar. Le tenemos a Paul Rosero, que en breve se va a presentar. Los muchachos están regresando, el Iván, el Futuro y el Gustavo, que nos están escuchando. Esos están regresando del banderazo Albo, el banderazo Albo que fue hoy día en la mañana y que básicamente fue para dar un aliento al equipo, a recibirle al nuevo jugador, al Equi Luna. Vamos a tener un programa cargadito, acaba de llegar el Kevin también. Va a estar chévere el programa, así que muchachos, el día de hoy les voy a dar el paso a Chipi para que salude la Dani, para que saluden todos. Programas de ustedes, muchachos. Hola, Santi, un saludo para los oyentes de Rumba Deportiva 94.5 y de Planeta Albo. Como siempre, un gusto estar junto a ustedes en este gran programa que se transmite todos los días sábados a las 13 horas con las novedades de Liga, los 82 años que cumple el cuadro universitario y con toda la pasión, por supuesto, de la hinchada que se hace presente también acá por parte de los invitados. Así que tenemos 120 minutos para charlar de Liga Deportiva Universitaria. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Bueno, llegando ahorita, se viene un programa buenísimo. Estamos cerca de celebrar los 82 años de gloria de Liga Deportiva Universitaria, así que esperamos que no se despeguen de la radio. Yo quiero presentar a alguien que está de invitado. No, mentira. Bueno, tenemos dos invitados. Dos invitados tenemos. Pero bueno, démosle paso, ¿no? El tazo, el tazo, el tazo. Ah, ya. Tazito de ese dude ahí. Tenemos dos invitados, una persona muy arraigada a Liga, es un editor, él trabaja en Dime Ediciones, es un articulista muy conocido, liguista de corazón, de esos liguistas que se la sufre, que se la sufre. Dice que no es hincha, dice que no es fan, dice que él solo va por Liga y nada más. Paul, buenas tardes, qué gusto tenerte, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de tu vida. Buenas. Un saludo a todos los radioescuchas, a toda la hinchada de Liga en estos 82 años. Hincha de Liga siempre, desde la cuna, por mi padre, y aquí estamos para recordar las glorias que nos ha dado nuestro equipo. Hola gente, ¿cómo está? Contento de estar acá en nuestra tercera temporada, el primer programa de nuestra tercera temporada. Como ya decía, estábamos hablando de eso, un programa especial, ¿no? Que con invitados especiales. Acaba de hablar uno de ellos, va a venir también otro invitado. Sí. Así que programa especial, y lo anunciamos en Planeta, en el Facebook, en el Twitter y en el Facebook de Planeta Albo, que la gente participe, ¿no? Que es un abrebocas de lo que será los 82 años de Liga, de gloria, de tanta cosa que nos ha dado, de tantos campeonatos, de tantas vivencias que nos ha dado. Entonces, que comentemos eso, Vero, a ver si nos ayudas con los teléfonos para que la gente participe. Y a ver, muchachos, a todos los que nos escuchan, pueden mandar sus tweets al Twitter de Planeta Albo, @PlanetaAlbo, en Facebook, igual como nos encuentran como Planeta Albo, o llamar aquí a la radio al 2547-482 o al 2550-261. No dejen de contarnos cómo celebran estos 82 años de gloria, cómo celebran a la Liga cada 11 de enero, ¿no? Empecemos un poquito por los que conformamos Planeta Albo, ¿no? Vamos con el... Cuéntanos. ¿De qué va a tratar todo el programa? Tenemos en el guión todo lo que... los encabezados para que la gente también se empiece a... cargo de Leo. Ya esperamos que dentro de unos minutos se conecte con nosotros. Tuvo un compromiso. Un saludo grande a él, igual a Edgarín, a la Lili, que nos escuchan. Lamentablemente no pudieron estar hoy con nosotros. Bueno, el Edgarín está en San Francisco. Ajá. El día de hoy, que justo ayer conversábamos. Él está bajando ya a México. Lili me parece que ya está saliendo las vacaciones. Angie, que tuvimos la oportunidad de compartir y conocerle la semana anterior. Ya está de regreso a Buenos Aires. Como les decía, el Iván, el futuro, los otros locos están ya en camino, porque exactamente se fueron a dar cobertura y son parte de estas fiestas, llevaron el banderazo de lo que es Liga. ¿Qué les parece si empezamos con lo que es el sentimiento Albo, los 83, los 82 de gloria? Que aquí ya me han puesto un número de más. Pero son los 82, no, es que son los lentes que están sucios. Están lentos, ¿no? Están lentos, vamos a ponerle ganas. Con los invitados. No le hemos agradecido y no le hemos deseado feliz año al Taz. ¿Qué sería Taz? ¿Qué sería Taz? ¿Taz? ¿Taz? ¿Taz? Tazito, que tengas un feliz 2012, muchas gracias por habernos hecho la vuelta el año anterior. Y esperamos dar este año lo mejor nuevamente. Olé, olé, olé, olé. No, ya tampoco, si no después de Taz ya nos después pones se agranda, se agranda, sí. Luego se crece, vamos contigo, Chipi, como periodista, ¿cómo ves estos 82 años de Liga? Toda su trayectoria, sabemos los que siempre estamos con Liga, los que siempre hemos seguido a Liga desde que tenemos uso de razón, que ha sido 82 años de triunfos, de copas nacionales, de copas internacionales, de descensos, de una hinchada que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. ¿Cómo le ves como periodista? Le veo a Liga Deportiva Universitaria como el equipo de mayor crecimiento en los últimos años acá en el país, sin duda alguna. Como tú dijiste, Vero, Liga ha sido un equipo que ha atravesado triunfos nacionales, internacionales, 10 títulos nacionales acá desde el año 69, que ha quedado campeón, también los triunfos desde el 2008, triunfos internacionales, y el equipo con el mayor crecimiento en lo que tiene que ver al tema de la hinchada, sin duda alguna, es uno de los más grandes, por decir el más grande del Ecuador, con la hinchada de mayor crecimiento, con uno de los estadios más hermosos de Sudamérica, con una cancha espectacular que es reconocida por periodistas nacionales e internacionales. Un equipo que sin duda alguna ha marcado historia en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol latinoamericano, actualmente líder del ranking de la Conmebol. Sin embargo, después de lastimosamente haber caído en la última final internacional frente a la U de Chile, pero esto no le ha quitado a Liga el sitial que se ha ganado con tanto mérito en estos últimos años. tú, Paul, como hincha. Pero dé la bienvenida al nuevo integrante, a la transmisión, al integrante. No se olvide. Hola, hola, muchachos, ¿cómo les va? Disculparán el atraso, es que estos tráficos de Quito, uno, qué bestia. No, no, no hay tráfico, señor. Pues es que yo vivo lejos y venir por ahí. Bueno, por, que vive lejos, sí, pero nada, tampoco. Ya. Pasa, pasa. O sea, que se les da un saludo grande a todos, se despierta. Chuta, mijín, ¿qué te diré? ¡Sí! De noche, la de anoche. Oye, ¿cómo te estás tratando, Quito, en este corto tiempo que has regresado acá? Bacán, pana, bacán. Alegría total estar con los panas, con la familia, así, tranquilo, bonito, medio ajetreado a veces. Y con las ganas de ir a la cancha ya, el cuerpo pide cancha, muchachos. Bueno, Paulito, cuéntanos, básicamente tú nos ibas a dar una breve noción, una idea de qué son para ti los 82 años. Todo el mundo sabe los 43 de Glory. Uh-huh. Pero, no sé, tú manejas más la historia de eso. Sí nos gustaría saber el por qué los 43 de Gloria y por qué ahora los 82 de Gloria. Bueno, primero, como hincha de Liga y muchos de nosotros, hablo por los que estamos aquí y de pronto por muchas personas, hinchas de Liga que se sienten identificados con que hemos desarrollado, digamos, nuestra vida, teniendo como referente a Liga, desde la Universidad Central, por ejemplo, que esa es mi condición, al menos yo siempre, desde niño tenía de referente a Liga, a la U, al Estadio Universitario, a la universidad, donde se formó mi familia, donde me formé yo. Y entonces, Liga se convierte ya en, no solamente en un equipo de fútbol del cual uno es hincha, sino es un referente en la vida en sí. Entonces... bueno, sí, son 82 años en los cuales ser hincha de Liga hay que tener perseverancia, hay que tener aguante, porque si bien es cierto, de mi vida yo les puedo decir la mitad de mi vida le vi a la Liga siempre, siempre, siempre en la mitad de la tabla de posiciones, pero es un desarrollo, ha sido un desarrollo que se ha ido dando y el equipo ha crecido más, la hinchada se ha consolidado, siempre ha habido hinchas de Liga, pero se han ido consolidando. Y ahora, bueno, Liga nos dio tantas alegrías, tantas glorias que ya... ¿Qué es Liga para vos? Mi vida también, puede ser parte de mi vida. Es un referente para mi vida. ¿Liga es tu hija, tu viejo, tu vida? Todo, todo, todo, representa todo. Liga es un referente ya, es un referente como tú tienes, muchas personas tienen sus referentes. En su formación, para mí Liga es eso, es un referente en mi vida. Ya, puede ser mi papá, puede ser lo que yo creo, lo que yo quiero, como la música. Y, o sea, está ahí. ¿Y cuándo nació este sentimiento, Paul, para ti? ¿La primera vez que viste a Liga o yo qué sé? ¿Cómo salió? La verdad no tengo memoria de la primera vez que fui al estadio. Mi madre me comentó que mi papá a los ocho meses cogió, cuando yo tenía 8 meses, cogió maletas y me llevó al estadio. Entonces siempre hay un recuerdo de la cancha de Liga, del Estadio Atahualpa, las tripletas. Liga jugaba casi siempre al último y con mi papá pasábamos todo el fin de semana metidos en la cancha, ¿no? Entonces, los recuerdos que yo tengo de mi papá, de mi abuelo, siempre se remiten a una cancha de fútbol, a estar ahí con el equipo, aguantando, haciendo presencia, porque en esos tiempos, como les explico, mi infancia, todo el desenvolvimiento mientras me fui haciendo hincha de Liga, realmente en la tabla de posiciones estábamos en la mitad, a veces más arriba, a veces más abajo, pero no conseguíamos nada. Lo único que conseguíamos siempre era la satisfacción de verle al equipo, de verle jugar, de ver los uniformes, los colores, los goles. Y sí, es un sentimiento que fue creciendo. Ahora, de pronto, como me doy cuenta que todas esas jornadas en las cuales uno estaba en el estadio, en la cancha, en la lluvia, en las condiciones no eran las mejores. Todos esos tiempos en la cancha, todo ese tiempo no fue perdido, no fue en vano, porque es como que todos los hinchas sembramos algo con el sentimiento que le damos al equipo y bueno, o sea, afortunadamente la vida nos y Liga nos ha estado pagando con tanta... Liga es parte de nosotros el día que juega, sino los 365 días del año, las 24 horas del día. Es por eso que nace esta iniciativa, para alentar a la dirigencia, para alentar a los jugadores, tanto a los que ya están, estuvieron el año anterior como los que llegaron, y que se demuestre que el apoyo de la hinchada Liga es incondicional en todo momento, y que cuenta con una gran hinchada, que cuenta con un gran grupo de gente que está siempre ahí en las buenas y en las malas. Entonces por esto nace esto del banderazo. Está reunida la gente, se reunió no solo la Muerte Blanca, se reunió toda la hinchada de Liga, se están haciendo trabajos. Se llevó la murga, me parece, también, ¿no? Se convocó también allá, entonces va gente de la Muerte Blanca, va la hinchada en general de Liga para apoyar siempre al equipo. Entonces nace esta idea del banderazo, se está desarrollando bien, sé que hay bastante gente allá. Yo en unos minutos creo que está por llegar el Futo y el Gustavo. Sí, esos justo estaban regresando. Me parece que estaban como 300 contar. Personas que se había dado la autorización. Igual yo creo que sería re bacán que todo esto, y de hecho debería hacerse todos los años así, en general todo un siempre, unas dos o tres veces al año, no caería mal tampoco porque... Banderazo y portazo, digo banderazo. Todo. Pues, todo, loco. Uno está aquí dejando la vida por los colores en la cancha, loco. Uno que está afuera siempre está al tanto de lo que es Liga, de... seguir al equipo en las buenas y en las malas, como siempre hemos estado, y con el aguante de siempre, loco. Es bacán ver que la familia crece más, cacha. Ver que un banderazo ahora está creciendo, vámonos para adelante con todo allí, al equipo, en las buenas y en las malas. Oye, sí, ya estamos esperando que ya juegue, que ya sea. El cuerpo ya se ahora, extraña, cacha, el cuerpo pide cancha. El cuerpo pide cancha, pero. Pero locamente, uno que llegó justo al último partido, así es como que, muchachos, ya, señores, por favor, adelantemos los partidos, ya, vámonos. Un saludo para Leo, que nos está escuchando desde el auto en Tampa, y nos dice, nos recuerda, el nuevo jefe, que respetemos el guión, por favor. Vamos a recordarla a dónde nos se pueden comunicar con nosotros en Planeta Albo, al teléfono es el 2547-482 o al 2550-261, a la página del Twitter en @PlanetaAlbo o al Facebook igual como Planeta Albo. Muchachos, no, escríbanos, cuéntenos cómo viven los 82 de Gloria, que nos llamen también. Llamen. Hoy vamos a sortear, ¿qué sorteamos? ¿Qué sorteamos hoy? Sorteamos una bufanda. Sorteamos una bufanda. Oye, les comento, la Dani nos va a dar un poquito de historia. Vamos a ir recreando, vamos a ir matizando todo el programa con tips. Vamos a ver las fechas de fundación. Muchos de nosotros tal vez conocemos, pero hay los nuevos hinchas que no se las saben. Entonces vamos a hacer, y luego regresamos a leer Twitter y un poco de Facebook, ¿ya? Bueno, primero que nada, no se olviden de escucharnos en Quito, en Santo Domingo, en la 94.5, en Esmeraldas, en la 104.3, en Sucumbíos, en la 94.1, en Imbabura y en Carchi, igual en la 94.5, y para todo el mundo, en la www.sdeportes.com. Bueno, y como decía el Santi, vamos a leerles más o menos un poquito de la historia de Liga, de cómo nacen estos 82 años, ya estamos por cumplir el 11 de enero. Vamos a leer más o menos una breve historia de quién lo fundó, cómo se fundó y cómo qué glorias nomás ha alcanzado este equipo y cuáles va a seguir logrando. Bueno, Liga Deportiva Universitaria fue fundada el 11 de enero de 1930 por un grupo de deportistas y estudiantes que pertenecían a la Universidad Central del Ecuador. Hasta ahora ha obtenido 10 campeonatos nacionales y 4 internacionales, convirtiéndose en el único equipo del país en ganar la Copa Libertadores de América, una Copa Sudamericana y 2 Recopas Sudamericanas. También fue subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008, que esa la jugamos contra el Manchester. ¿Quién es que hemos jugado? Contra el Manchester United. El Manchester. Ajá. No el del PlayStation. No, verídico. Real. Incluso Damián Manso resultó ser el tercer mejor jugador del partido. También fuimos subcampeones de la Copa Suraga en el 2010 y actuales Suruga Bank. Y actuales vicecampeones de la Sudamericana del 2011. También tenemos historia, somos el único equipo ecuatoriano que ha ocupado el puesto número 16 o ha estado dentro de los 20 mejores clubes en el ranking mundial. Y actualmente estamos en el primer puesto de lo que es Sudamérica, ¿no? Oye, qué interesante. Así que bueno, toda la gente, quien se quiera ganar una bufandita, estés en pilas, porque de aquí va a salir la pregunta con la que vamos a sortear la bufanda y vamos a tener muy presente eso. ¿Qué te parece, Zuka, si es que vamos un poquito al Twitter ahí para saludar a la gente? Hay mucha gente que nos está comunicando. Zuka. Ya, vamos con un poquito. Nos escribe Salomé Íñiguez desde Loja. Dice LDU, gracias por estos 82 años de gloria. Este mural es para ti. Están realizando un mural en Loja por los 82 años de gloria. Paco Urbina dice, mientras sigo buscando votos para los músicos anónimos, escucho a los panes de Planeta Albo, orgullosamente liguista, excelente programa. Dice Cristian Puebla, nada como una michelada, escuchando Planeta Albo. Jaime LDU dice, un saludo al Santiago, a la Vero, a la Dani y a todo el staff de Planeta Albo desde Guayaquil. Un saludo especial para el Mono Albo. Para el Mono Albo, a ver, ¿quién más? El Leo, que nos está escuchando desde su teléfono. El Gabo, que nos dice, haciendo un trapo por los 82 años de gloria. Jennifer Castillo, Eric Pineda, que también nos escucha. Juan Manos Salvas, de parte de todo el Bloque Norte. Un saludo para Planeta Albo. Dice Gustavo Pajero, que se mueva viniendo, escuchándole, subí el volumen. Bueno, Chipi, que nos está acompañando con nosotros. Diego Melo. Bueno, sobre los temas que se está tratando en la federación, más adelante los escucharé, más adelante trataremos de eso de la federación, que también es un tema que interesa a Liga y a todo el mundo. Para Javier MB, dice, ya suenan los 43 de gloria y empieza Planeta Albo. Ya también me mandan un saludo, ojo, yo no lo digo, me mandan que lo lea textual. Dice, un saludo para todo el Bloque Norte, sobre todo al más reggaetonero de la banda, Pepe Zavala, le dice de parte de Negro, ¿no? Entonces vamos de ahí, empezamos. No se olviden también que nos pueden llamar al 2547-482 o al 2550-261. No se olviden de llamarnos. Y bueno, sigamos con el programa. Vamos con un poquito de música y regresamos con más de Planeta. Oh,

se te ocurrió llevar esa galla y esa té? Te lo mando por email. Regresamos. Seguimos con Planeta Albo. Vamos, antes de seguir con el segundo bloque de lo que es el programa, vamos con la pregunta para la bufanda. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Vamos, Dani, ¿cuál es la pregunta? A ver, la pregunta es, ¿quién fue la persona, el estudiante emprendedor que tuvo esta idea de formar Liga Deportiva Universitaria y también fue presidente del club? En 1932. El primer presidente del club, ¿no? No es el primero. Pero con él se fundó ya Liga Deportiva. Ajá, él fue uno de los emprendedores. La persona que responda correctamente se gana la bufanda. ¿Cómo se llama? La novia, la primera novia del señor. La mamá de la novia del... Bueno, para darles una... El número de cédula del señor. A ver, la pregunta es súper fácil. Él fue el emprendedor junto con el rector de la Universidad Central para formar lo que es Liga Deportiva Universitaria. Y un dato fue, él fue también presidente del club. Claro, entre las primeras cinco personas que llamen o manden por Twitter la respuesta, se sortea menos el Argen. El Argen está vetado este año de ganarse premios, ¿ah? Por si acaso, si es que el Argen está escuchando, ni premios ni entradas de este año para el Argen. Es que se ganó todo el año anterior, pues loco. Por ser un buen hincha, por saber todo, lógico. Al buen hincha se le recompensa. Ya habló el abogado. Le mando un saludo, un abrazo de gol gigante. Y si que llama y gana, no importa. Aquí yo veo cómo hacemos. El que llama y sabe, se gana. Exacto, el que llama, sabe, gana. Oiga, muchachos, ¿qué les parecen las contrataciones de este año de Liga? Vamos con Liga 2012, ¿les parece? Vamos. Pues, empiece usted, dé el ejemplo. No, pues ahí el Chipi, que es el periodista, el Chipi nos está acompañando, él es periodista de Radio Rumba, se ha quedado hoy día acompañándonos, gran valor, un joven periodista. O sea, antes de ir con las contrataciones, porque vamos diciendo los jugadores que ya no van a ser tomados en cuenta y que salieron de Liga. No me dirás que Salas, porque ahí sí ya. O sea, ya ahí sí pierdo la esperanza si Salitas ya no está. Mándale saludos. Ya, y ahí me pongo más triste si se ha ido ganchoso también. Dime. ¡Qué alivio! No sé, yo sí. Oigan, si ganchoso es pana, loco. No, buen pana, pero como futbolista, buen pana. Bien, bien. A ver, vamos, adelante. No, a ver, el chipi es el que sabe todo. Yo tengo por acá los jugadores que no van a continuar en Liga. Jorge Guagua, que se va para México, al Atlante. El X González todavía que no tiene destino. Lucas Acosta, Argenis Moreira, William Araujo, Miller Bolaños que se va también, Marlon Ganchoso, Walter Mamita Calderón y José Valencia son las aquí bajas. Aquí estamos las viudas del X González. Sí. Y de negro han venido. Creo que deberíamos comentar de las salidas de... No sé qué ustedes qué piensen de las salidas de Guagua, del X y de Mamita Calderón. A ver, espera un ratito. No, un ratito. La salida de Guagua, bueno, me parece que es un justo premio para él. Ha hecho un gran desempeño. Me parece que si se quedaba en Liga hubiese sido muy bienvenido. Pero me parece que la oportunidad que se le da a la madurez de su carrera es muy buena. Que se vaya a México, haga un poquito de dinero y... Oye, se llenó la casa. Ahora sí, casa llena. Llegó la alegría del hogar, carajo. Lo bueno se hace esperar. Buenas tardes. Presente. Sí, bueno. A ver, salud. Bueno, hola, soy Gustazo. No, Gustavo. ¿Cómo les va? Uy. Oye. Cuidado la silla, Dani. Sí, ya, por eso me hizo un ladito. Oh. Bueno, qué alegría estar aquí en el programa por los 82 de Gloria. Sí, saludo para todos y Gabo, pilas, ¿no? Ya te escuché, hijo del mal. Juanito también le estaba mandando ahí un par de tweets, ahí ya le voy a hacerle, usted señor presente, se salude. Yo parte quiero mandar un saludo al futuro. El futuro está presente aquí. ¿Qué dicen, muchachos? Un gusto estar otra vez con casa llena, con nuevos integrantes, también con nueva hermandad, mijo. Un abrazo a toda la gente. Oye, ya creo que vamos a pedir que nos amplíen todo el set de la radio. Yo creo estudio, hay que ampliarlo. El piso. Sí, todo. Oye, el piso debería ser. Hay que hacer antidoping aquí. Sí. ¿Viste, Puebla? Yo te dije. ¿Qué le pasa, señor? Oiga, antes de seguir con esto, para que nos den más o menos un resumen de lo que fue el banderazo. Empezamos el programa primero festejando los 82 años de Liga, los 82 de Gloria. este próximo 11 de enero cumplimos 82 años. Luego quisiéramos oírles a ustedes, ¿qué significa para ustedes Liga en todos estos 82 años que han sido parte? La vida entera. De Liga. Pero vamos a volver a ese punto porque justo ahora estábamos conversando de Liga 2012, de los jugadores que se han ido, los jugadores que vienen. Y justo estábamos comentando, Chipi ya nos dio un resumen de que se fue Guagua, se fue Lequi. Y aparecieron las viudas de Lequi y de Lucas Lacosta también. También de Lucas Lacosta tenemos. También. Se fue Ganchoso para la pena de todo el ¿Cuántas mundo. ¿Cuántas viudas tenemos de Ganchoso? Entonces, ahora, ¿qué les parece? O sea, el ver las contrataciones que Liga ha hecho, no sé si alguien quiere tomar la batuta. Retomando eso de no me quites del micrófono, qué visito. Mira que a la Dani le gusta el micrófono. No, se habla así. La de allá. Primero la silla, luego el Kevin, micrófono. Haga lo que sea, pero no le quite el micrófono. Gustavo Pilas. Yo que estaba. ¿Qué ha sido oye, esto? Oye, Mariseo. Serios, por favor. No, bueno, retomando el tema de los jugadores que salieron justo hoy día, estaba escuchando que Mamita Calderón, quien es uno de los jugadores que ya no están en Liga, me parece que va a firmar con Liga de Loja. Me parece súper chévere por Mamita Calderón. Creo que es un jugador, o sea, es un buen jugador. Lamentablemente no tuvo mucha oportunidad en Liga, pero bueno, vamos, esperemos que en Liga de Loja se le dé y pueda estar jugando los 90 minutos. No creo que no haya tenido oportunidad, más bien el papel de Mamita Calderón me parece que fue muy efectivo en lo que hizo. Y cumplió cuando tenía que entrar. Las expectativas que se tenía del jugador, él fue y cumplió. El tipo fue muy muy bueno y muy sincero en sus cosas. Entraba y hacía sus cosas. O sea, recordemos el último partido en el que jugó Walter Mamita Calderón frente a Nacional en el repechaje para Copa Libertadores. Correcto. Ahí jugó muy bien Walter Mamita Calderón. Y de hecho nos ha regalado unos goles importantísimos. En Emelec también. Inclusive en Copas Internacionales en el año 2010 nos brindó un gol contra Newell's. No hay que olvidarse también de ese gol. Sí, no. A mí o sea, lo que me refería de la oportunidad era el tema que hubieron como que muchos delanteros en Liga. No tuvo como que sus 90 minutos, pero si bien es como tú dices, Futu fue muy efectivo. Nos salvó de unas y bueno. ¿Tenemos qué otro jugador más? Tenemos a la gente que salió de Liga, ya les habíamos dicho, Jorge Guagua, Eleki González, Lucas Da Costa, Argenis Moreira, William Araujo, Miller Bolaños, Marlon Ganchoso, Walter Mamita Calderón y José Valencia, que son los jugadores que abandonan el equipo. Están todavía sin club, todavía está pendiente el tema de Ganchoso, Walter Calderón y José Valencia. Y acá que me están haciendo la ola, porque ¿qué les pasa, muchachos? Es que usted siempre es aplaudido, hermano. ¡Claro! O sea, ya me creo consejo de mosquito. Ni fue los 82 de Gloria que aplaudimos ahora. O sea, ya se les hizo costumbre a ustedes, ¿no? Atádile. Con permiso. ¿Eh? ¡Sí, permiso, pendejo! Oye, ¿y de las nuevas contrataciones? Las nuevas contrataciones de Liga, Edison Méndez, un conocido de la casa, ya jugó en Liga Deportiva Universitaria, Carlos Tenorio inició en el cuadro universitario, Elvis Bone que viene del Centro Deportivo Olmedo, el Cholo Quiroz que lo presentaron esta semana, David Quiroz y Ezequiel Luna que fue presentado el día de hoy precisamente en Pomaski, son las nuevas contrataciones y hasta el momento de Liga, y no nos olvidemos de Cheme, exacto, que ayer fue indultado por la federación. Claro, buenísima contratación. Claro. Porque ese fue como chila. Legal que es nueva, amiga. Legal que es nueva. Es la mejor contratación de este año de Liga. Es así. Oye, me parece, Futu, vos tienes ahí la ficha técnica de Ezequiel Luna. No sé si es que os puedes dar unos breves datos de Luna, su estatura, qué sé yo. No, Ezequiel Luna. ¿Cuánto plata quiere saber usted? Estatura, ¿cuánto calza? ¿Cuánto calza? El tipo siempre se hace aplaudir. ¡Cuánto mide! ¡Bravo! Ve, Futu, aquí quiere saber la Dani, ¿cuánto calza Luna? La Dani dice. Por suerte fue la Dani, no fue el juego. La Dani, que pregunte cuánto calza Luna. ¿Cuánto mide ya sé? La verdadera es el pantón, pues, mija. La verdadera foto del pantón. La verídica, de ese no hay queja. Si fuera visible, muchacho. ¡Ya le has visto, Nancy! Se levantó el Futu. Pero vea los datos de Luna, mijo. Dile, Ivancito. Bueno, futbolista argentino, Nacido en noviembre del 86, un 19. Puede jugar como defensa central o lateral derecho. Salió de Tiro Federal en el 2007. Jugó en Atlético Tucumán en el 2008. En el club de, no, en el Club Deportivo Tenerife en España del 2009 al 2011. Y este año viene a Liga. Entonces, defensa central. Se está consagrando en Liga Deportiva Universitaria. 1,78 metros mide Dani, por si acaso. Ese dato ya sabía, te digo. Queríamos saber cuánto calza. Pero... Claro, no es lo mismo. Pero haga una analogía ahí. A ver. No es lo mismo. Una regla de tres, creo. Claro, ya. Es lo mismo, así. Está haciendo ¿cómo es que cómo se llama? Todo es directamente proporcional. Claro. Así. O compensable. Oiga, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones de Lecky Luna. No. Cuando le llamaron. No. Y no sé, vos no quieres acotar eso. Me pareció algo... Se va a meter en hinchada muy rápidamente, a lo menos por la manera en la que se dirigió al público, en la manera en la que manejó la entrevista. ¿Pero qué dijo? Yo no sé. Kevin te va a dar resumen ahí. O sea, se refería que apenas se enteró de que Liga tenía un interés en él, él no lo pensó, o sea, dijo, teniendo una oferta de un club como Liga, no se lo piensa dos veces y tomé la decisión. Entonces, eso le gustó al hinchado. Sí, además agradeció mucho que un grande de América se haya fijado en él. Exacto, eso es las palabras textuales, de él. Entonces, la verdad me parece que va a ser una de las mejores contrataciones que Liga tiene. El fútbol se cura con fútbol y tenemos que ver en cancha. Este año empezamos con igualdad de condiciones, ¿ah? Todos esos equipos van a estar sufriendo porque Liga ya no va a estar desgastado. Sí. Bueno, y tampoco es que van a jugar todas las Libertadores como para decir que les vamos a agarrar. No vamos a jugar 86 partidos. Sigamos en la misma instancia, estamos en igual de condiciones. En febrero van a jugar un partido más y ya. Oye, este muchacho que vino del Olmedo. Elvis Bone. Bone. Elvis Bone. ¿Cuál es la ubicación de Bone? Elvis Bone es de defensa central, pero ya te voy a buscar unos datitos pero más. Pero él vendría es a colaborar, me parece, creo que es con la... Va a ser el aguante más que todo. Claro. ¿A quién le gusta que le aplaudan? A ver, para los que quieren saber la estatura de Elvis Bone, es 1,84 metros. Paso. Ay, paso. Hay que decir que... ¡Ay! ¡Ya sintió! ¡Ya sintió! Elvis Bone mide 1,84. ¡Ya cimbró! ¡Ya cimbró! Oye, verás, el próximo sábado nos desquitamos, Dani, porque el próximo sábado nos toca. Irán nomás les digo, ¿no? ¡Aló, presidente! Una llamada. Bueno, les sigo contando sobre Elvis Bone. Que nos dé los datos del chipi. Sí, tengo los datos de Elvis Bone. Nacido el 7 de abril de 1983, tiene 28 años, nació en Quinindé. El club actual es Liga Deportiva Universitaria, es defensa, mide 1,84 metros. Debutó en el año 2002 en el club Talleres de Santo Domingo. Pasó a la Universidad Católica en el mismo año. Regresó a Talleres de Santo Domingo en el 2003. Jugó en el Aucas en el 2003 hasta el 2006. Fue a Deportivo Tabalo en el 2006. Estuvo en Municipal de Cañar el 2007, pasó a Centro Deportivo Olmedo en el año 2008 hasta el 2011 y en el 2012 llega a Liga Deportiva Universitaria. Los datos del Bigón. Oye, ¿qué otra contratación? Lo importante Tenorio es que es un jugador pedido por Bauza, ¿no? Entonces me imagino que Bauza lo estaba siguiendo. ¿Qué opinan ustedes del regreso de Carlitos Tenorio? ¿Pegará? Yo feliz, yo sí. No, yo que sí. Ay, que no, ya no se anula. ¿Cuánto calza Carlos Tenorio, chipi? No sea malito. ¿Cuánto calza Carlos Tenorio? Eso sí. ¿Cuánto mide? Sí sé, ya les digo. ¿Cuánto mide, pero? 1,83 mide Carlitos Tenorio, vaya viendo. De estatura. De estatura. De estatura, sí, por favor. No sabes ni averiguar, deporte dice. Qué bestialidad. Vamos con un poco de saludos, muchachos, para la gente que nos escribe en el Twitter. Estamos con Imporlex. Nos escribe Planeta Albo. Saludos, muchachos, por el programa y feliz por los 82 años de LDU. Sigan adelante. Majitu 992. Aguante Liga, los 82 de Gloria y su hermosa gente. Saludos para todos. De la revista oficial de Liga Deportiva Universitaria, próximamente sale nuevamente. Bueno, dice saludos a todos y felicidades en su nueva temporada de parte del equipo de la revista. Sebastián Benítez también nos manda saludos. Nos pueden escuchar por internet en www.sdeportes.com. Nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Aquí estamos con Casa Llena. También Alex Mena Orellana. Gracias, Alvos, por estos 82. Ahí están saludando los que nos ven por cámaras. Ese Deportes. Ese Deportes, claro que sí. También nos escribe Alex Mena Orellana. Gracias, Alvo, por estos 82 años de gloria. Te debo en mi corazón grande de América. Feliz cumpleaños. Oye, Gavito está pidiendo que le mandes un saludo. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente de La Muerte Blanca, en especial al Bloque Norte, que están haciendo un trapo de los 82 de gloria hoy día. Están reunidos por ahí. Y aguante para toda la gente del Bloque Norte. Sí. Oye. Muchachos, nos están preguntando, ¿saben qué se sabe del Chucho Bolaños? Bueno, del Chucho me parece depende que de su onda. Se esperaba que se concrete la transferencia o la negociación a Brasil. De no aceptarse eso, automáticamente Liga vuelve a tener la primera prioridad y el lunes me parece que a más tardar ya sabríamos que es jugador de Liga confirmado. Y lo dijo Chucho, ¿no? Que en Ecuador solo quería jugar en Liga. Él siempre quiso a Liga y yo creo que... Me acuerdo de ese partido porque casi había, era casi casa llena en Ponciano, había más gente que en cualquier partido de la A, y ganamos, me parece, creo que 3-1, 3-0, que fue contra el Saki Silic. Sí, pero no, eso fue allá, porque acá perdimos ese partido. Acá perdimos 3-1. Fue allá. Claro, entonces fue así, pero oye, la promesa como él nació y como se dio, él es muy agradecido de Liga, y eso me parece que es lo más importante. Se han dado cuenta que casi todos los jugadores que han salido de Liga, se van de Liga, regresan a Liga, pero siempre muy agradecidos. La parte del Nostos, del retorno a Liga Deportiva Universitaria, es con mucha gratitud. ¿La parte de qué? Del Nostos. Nostos. El regreso a casa. Nostos en griego es el regreso a casa. Y esta cuestión es muy bonito con Liga Deportiva Universitaria, porque la gente es muy agradecida. Siempre regresa con a manos llenas. Tenemos una llamada. Tenemos una llamadita, por favor. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Wilson Arroyo les saluda y felicitarles hoy, así que metan ñeque para que igual todo mundo que escuche vean lo que es nuestra liga de mi vida. Bien, muchas gracias, gracias, señor. Por ese apoyo. ¿Qué les dices a los jugadores, a toda esa hinchada, por estos 82 años que cumple Liga? Pepe, no te escucho, por favor. ¿Cuál sale el volumen? ¿Qué le dices a toda la hinchada, a todos los jugadores de Liga, por estos 82 años que estamos cumpliendo? Que siga manteniendo esa actitud, esa mentalidad ganadora, y que vamos a ser siempre ganadores hasta que acabe el mundo. ¿Quieres participar por la bufanda para que nos ayudes contestando la pregunta? ¿Tienes la respuesta tal vez? Sí le estoy escuchando, pero no estoy bien cuerdo, ¿verdad? Wikipedia, loco. Vaya, lea, rapidito. En serio, ahí. Te vamos a anotar acá, oye, gracias por... Y decirles a las chicas que igual, no es que... Quieren saber cuánto miden y todo eso, no, tranquilas, que yo mido 1.85 y calzo 44. ¡Zapato! Un dedicatorio, fue. Lo que se imaginan. Ahora, Wilson, lo que me yo parece... Yo mido 1.85 y mido 44 y tengo igual que todos lo que piensan. Oye, acá, un corazón algo. Acá les has dejado sin. Claro, un corazón bien normal. Se quedaron con la boca abierta acá. Listo, Wilson, gracias por tu llamada. Un buen día. Muchas gracias. Qué chévere que nos llamen. Oye, recordémosles a las personas que nos están escuchando, nos quieren llamar los números. Sujita esos números. Más suave. A ver, ya le dejamos. Mientras se recupera el Avero, los números. Mientras se recupera el Avero, los números son el 254-74-82 y el 255-02-61. Pueden comunicarse con Planeta Albo. También vía Twitter en @PlanetaAlbo y en el Facebook también como Planeta Albo. Muchachos, escríbanos sobre la pregunta. También esperamos su respuesta. Vamos con a participar por la pregunta hasta que termine los últimos 10 minutos del programa. Sorteamos la bufanda. La bufanda. Y la pregunta es: ¿quién fue el emprendedor junto con el director, con el rector de la Universidad Central para fundar lo que hoy es Liga Deportiva Universitaria? De hecho, ya tenemos algunas respuestas. Ya tenemos algunas Twitter, respuestas. Todas esas sigan respuestas participando. Las vamos a seguir sumando y al final vamos a hacer un sorteo. Uh-huh. Volviendo al guión, Edison Méndez. ¿Qué opinan? Es un jugador, a mí me parece que él también se dio cuenta de a dónde está regresando y qué dejó. Creo que fue un tema económico el año anterior por lo que no se pudo solucionar, pero él se da cuenta dónde regresa. Eso te digo, a mí lo que más me gusta es la gratitud de los jugadores. Sí. Esa gratitud que les ha permitido demostrarse fuera en otros equipos y saber que lo que tenían en casa es mucho mejor. Es mi punto de vista. Y lo dijo Méndez. Edison Méndez es un jugador icónico no solo de Liga Deportiva Universitaria, sino de la selección ecuatoriana, de los clubes que ha jugado. En Liga Deportiva Universitaria él ha tenido un papel bastante muy importante y él regresa con mucha alegría a Liga Deportiva Universitaria. Me parece que es una contratación de primer nivel también. Sí. Y lo que tú dices sobre el tema de la alegría de Edison Méndez lo expresó en la rueda de prensa cuando se presentó. Dijo: regreso al equipo que me dio todo, donde gané mi primer campeonato ecuatoriano, donde gané copas internacionales, y eso es algo importante también sobre Edison Méndez, que regresa a Liga. Oye, eso es bueno, a mí me parece que eso es bueno porque es que se dan cuenta que cuando juegan en el exterior, como él lo hizo en Europa, se dan cuenta que el nivel que tienen allá, acá solo lo tiene Liga, y por eso cuando uno juega en un equipo bueno, quiere volver a su país a jugar en el mejor equipo. Lo que decíamos, es lo que decíamos de Barcos cuando se hablaba de posible salida, de estando en un equipo como Liga, a uno no le cabe la cabeza en irse a otro equipo de Sudamérica, o sea, porque hoy en día Liga es el mejor equipo, está muy consolidado, entonces es... La verdad, nadie quiere salir de Liga, ¿no? Es bastante... Buscan Europa, no sé, luego de exacto, Liga. Exacto. Sí, y es chévere, hablando del tema de lo que fue la rueda de prensa, es chévere escuchar cómo jugadores que han estado en Liga regresan a su casa, o nuevos jugadores que vienen al equipo, cómo se expresan con una gratitud, con un orgullo de vestir la camiseta. Entonces eso también nos llena de orgullo más a los hinchas. Nos porque, compromete más como exactamente, parece, ¿no? Nos compromete para acompañar al equipo, sea el partido que sea, nacional, internacionalmente. Y sí, es súper chévere oír esa gratitud que tienen con el equipo, con la dirigencia, porque más que nada ellos sienten una seguridad para ellos, para su familia. Entonces sí, es muy, muy chévere todo esto. Sí, y es una excelente contratación hablando futbolísticamente, porque no sé ustedes, pero yo considero responsable directo de la Sudamericana del 2009, ¿no? Fue Méndez. Sí, Méndez estaba en otro nivel, la verdad. Y siguiendo con el tema de las contrataciones, también es contratación Cheme, o sea, ¿qué piensan ahora que lo vamos a tener a Ángel Cheme? Por esa banda va a ser, creo que la va a romper por esa banda, va a generar bastantes Cheme ocasiones. Viene de una para, ¿no? Bueno, sí. Estuvo sancionado, para los que no se recuerdan, es Chila. Ex Chila. Ahora es Cheme. Ahora es Cheme. Es que... No, y la verdad es eso, o sea, pasó un año en para, él no dejó nunca de entrenar. Exacto. Él complementaba el equipo B del profe Bausa, siempre estuvo en alta competencia. Lástima que no, hubiera sido muy, muy, muy fundamental el año anterior, que necesitamos jugadores, pero bueno, él nunca dejó de entrenar. Entonces me parece que él podría ser parte del equipo ideal, ir desde el arranque, me parece, ¿no? Y aparte, como tiene corazón Albo, va a salir a jugar y a romperse de... Como decimos... Va por todo. Sí, a bajarse él, la camiseta él en la cancha. Él también está... leía unas declaraciones de Cheme. Está súper agradecido por el apoyo que le ha dado la dirigencia, por el apoyo que le ha dado el profe Bausa, y en sí la hinchada, porque si bien es cierto todos los problemas que él tuvo, pero la hinchada lo banca, la hinchada sabe de sus cualidades, de su buen fútbol. Y yo también, yo sí creo, estoy segura que Cheme va a volver con todo y va a dejar todo en la cancha en cada partido que juegue. ¿Tú, Chipi, qué piensas de Cheme? ¿Qué les parece?

documentos, por favor. Eu não tenho. ¿Qué, qué? Oficial, le acabo de decir en portugués que no tengo licencia. ¿Se da cuenta? Lo hiciste, mi amor. La gente ya se está preparando para el Mundial de Brasil 2014. Ahora con la 29. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Abre tu cuenta Brasil 2014. Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. Tu futuro en las mejores manos. Cooperativa 29 de Octubre. Kimchi, que en el más rico pollo, pionero entre todos los del Ecuador. Auténtico rosterizado, pionero en su clase, pionero en sabor. Quien está en los paseos, está en el trabajo, está en el hogar. Kimchi, que el sabor exquisito, el manjar más rico de su paladar. Local número 1, 10 de agosto y Capitán Ramos, frente a la urbanización La Luz. Local número 2, avenida 10 de agosto y Checa, bajando la escalinata del Colegio Femenino Espejo. Kimchi, también con exquisitos platos a la carta. Mira la vida con optimismo. Mira la vida con claridad. Mira la vida con Lubis. Lágrimas naturales. Hola, cosita. ¿Le sacamos brillo a la pista? Sorry, me estoy recuperando de una lesión de tibia y peroné. Y me dieron una parada de 3 meses. Pero yo confío que volveré a las pistas con el mismo nivel. Así que la próxima vez será así. La rumba y el deporte comparten muchas cosas. Sintoniza Rumba Deportiva 94.5 FM. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? terrasertaneja.net. Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Não estamos olhando, não estamos olhando, não estamos olhando. Al aire, ¿no? Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Ya. Estaban hasta cantando. Señores, estamos al aire. Estamos al aire. Señores, ya estamos al aire. Ve esa foto. Acá estamos criticando. Bueno, estamos, sigamos. Estamos viéndolos a los guachiturros. Oigan. Pero a ver, cuéntales qué es lo que está relatando. Estamos viendo no, más bien nos los guachiturros. Los guachiturros. Estamos olvidando de un jugador que también viene a aportar a la liga. Es un jugador que el Patón Bausa lo vino buscando ya un año me parece que es, ¿no? Estamos hablando de Luchito Quiroz. Ya no es Cholito, ahora es de Guagua Quiroz. Mario David. Ah, pues ya. ¿Ah? David Quiroz. Cholito, pero ya Cholito no, porque como viene a liga ahora es Guagua Quiroz. Gustavo. Gustazo. Oye, ¿qué les parece la contratación de Cholo Quiroz? Me parece una importante contratación de liga para reforzar pero esa no mitad de la serio, cancha. Loco, si no estamos en programa de. En programa pero de uno es serio, pues. Ah, vos eres igual de serio que el, claro, que el Kevin. Claro, como claro, el Kevin y yo mantenemos la mantenemos la seriedad en Planeta Alba. ¿Tú crees que todos somos como usted, que lo toma gracia a todos? Todos nosotros somos gente seria, ¿sí? Sí. ¿Qué es serio? Somos gente seria. No, que eso quedó grabado, ¿no es cierto? Y volviendo al tema. Dale, Chipi. Bueno, es una contratación importante de liga para reforzar la mitad de la cancha, que está con muchos jugadores, seguramente va a aportar mucho David Quiroz, es un jugador que tiene un gran remate con la pierna derecha, tiene otro recurso a la liga con los remates a media y larga distancia, ahora también con Edison Méndez, un jugador bastante importante que se incorpora a liga a David Quiroz. Oye, y me parece que esas ya son casi todas las contrataciones que Liga ha tenido este año, ¿no es cierto? Escuché en la radio que faltaba un nacional y un extranjero más, ni con eso ya cerramos las contrataciones. Marzo ya creo que no viene. No, ya está totalmente descartado. ¿Y lo de Fabro? ¿Qué está sonando para Liga? Es un rumor. Creo que es un rumor. Es un rumor. Ojalá, ojalá que sí, mijo. Ojalá que sí. Pero... ¿Y Larisa? También, también. Imagínate, imagínate esa delantera. Por si acaso, Jonathan Favreau mide 1.88. Ahí se saca la regla de tres. Claro, es que no es lo mismo. Ya no tuvieron esa explicación, nos acabaron de dar ese. ¿De diámetro de altura de qué estamos? ¡Estatura! ¡Bravo! Aquí Paul también, ¿cómo te va, Paul? Bien, muchachos, ¿cómo están? Un punto de vista. ¿Cómo estás en el programa? Chévere, chévere, muy ameno con la gente así de Liga. También quería dar un comentario un tanto realista. También esperemos que este año se dé mucha oportunidad a los jóvenes. Siento yo que Liga no está perdiendo su cantera, ¿me entiendes? O sea, ya no tenemos jugadores, no tenemos producción de jugadores nacionales jóvenes. Ajá. Entonces, sí tenemos muchas contrataciones importantes, claro, pero sí quisiera que se tome muy muy, muy en cuenta en este año a la juventud, a los nuevos jugadores. Paul, puta brother, golazo ese punto, así igual. ¡Pii! Está bueno que traigan y contraten jugadores, que nos traemos el equipo bacán, pero también las divisiones inferiores deberíamos ponernos más pilas, porque a la final es el futuro de Liga lo que está saliendo de allá. El dinero también de ahí, ¿no? O sea como sea, con que salgan guambras buenos y con huevos para jugar por Liga, loco, que salgan, jugadores, que se pongan pilas. Ajá. Jugadores de casta, decimos, así como nos remitimos a Franklin Salas o a Paul Ambrosi, que son jugadores que, sobre todo, ellos sienten a Liga, o sea, son hinchas, o sea, y es un jugador que tienen calidad, pero aparte de eso tienen el sentimiento, quieren jugar, son de casa y quieren jugar porque sienten al equipo, sienten la camiseta. No sé si, a mí me parece que la perspectiva de el prospecto de la cantera ha estado saliendo. Hay muy buenos jugadores que han salido de Liga Deportiva Universitaria, pero por cuestiones económicas y por cuestiones, qué sé yo, de dirigencia. Sí, o sea, que tiene que ser así. Van a otros equipos. No se han quedado, no es el caso como Salas o Ambrosi, que han tenido una cantera y que han seguido paulatinamente. El caso de Marvin Pita es uno. Exacto. Por ejemplo, eso. Claro, o sea, y conforme el equipo va creciendo también, las exigencias son otras, o sea... Como institución también. Claro, como institución, ajá. O sea, las exigencias son otras, no puedes darle unos, qué sé yo, lo óptimo sería que toda una temporada un juvenil, pero las presiones para un equipo grande son otras, o sea, al primer partido que jugó mal un juvenil, la hinchada y está pidiendo... ¿Qué cantidad de la liga tiene? O sea, no la tiene dentro del equipo, pero sí la tiene distribuido, porque Macará, tiene Gauca... Bueno, entonces quisiera que regresen y que jueguen. Independiente del Valle. Sí, y me parece que ya para este año regresan unos dos de los muchachos que han estado fuera y los demás van a seguir prestados. De hecho, eso pasó hasta con el Chucho Bolaños, cuando salió Chucho Bolaños. Sí, que se fue al Macará. Se fueron al Macará, rodaron por algunos equipos. Eso les permitió ganar experiencia, confianza, porque Liga es un equipo complicado. O sea, Liga es un equipo duro para jugar. Muy competitivo. Sí, en Liga, si es que no das el 101%, no puedes dar. O sea, no vas a rendir. Entonces, Liga no te puede matar así tu esa impacto. Es la gente joven que queremos. Exacto. Ver cómo le ponen ñeque para salir a vestir la camiseta de Liga en las mayores. Sí, pero yo creo que sí hay esos juveniles. Nos demostraron los últimos partidos del campeonato nacional. No recuerdo ahorita el nombre del lateral. José Alexander Pavón. Pavón, por ejemplo. Sí. Pavón quedó, fue un partido y la rompió en la cancha, pero todo el mundo salió súper contento con su juego. Incluso el último partido de Liga con el Nacional, ahí en Casablanca, creo que los jugadores se acoplaron bien, los juveniles. Y sí, nos demostraron que hay futuro en Liga. Sí, yo creo que también hay que mezclar eso, que los nervios puede ser un poquito también influye. También contamos con Quintanilla. Para mí es un buen juvenil, Quintanilla. Pedro Romo yo creo que igual tiene que... Seguir fogueándose. El gran futuro de Liga. ¿Cuánto calzará Diego Chamorro? No sé. Ni cuánto calza. Pero sí está atrás tuyo, pero cuidado. Pero no. Ponle, en este punto sería bueno que verles a los jugadores, pero no en el último partido, sí, o en los dos últimos, ¿cachas? Sino ponle, hay partidos, sí, en los que sabemos que, o sea, no hay rival chico en el fútbol nunca, pero hay partidos que son menos vistosos, por así decirlo. Hay equipos chicos, pero... Claro, sí, pero partidos, los partidos son siempre, claro, de igual a igual. Y sobre todo, sí hubo momentos en los cuales, por circunstancias ahora, en el campeonato que pasó, nos vimos con jugadores que estaban lesionados, suspendidos, hubo momentos en los cuales, o sea, estábamos desarmados, o sea, yo digo, hay que tener en cuenta eso, nos planteábamos cómo van a plantear el equipo y, o sea, no teníamos jugadores, a eso me remito yo, o sea... Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que el año anterior sí fue un año tan complicado en tema lesiones, nadie pensó que íbamos a tener lesiones. Eso. 69 partidos. Y exactamente, o sea, sí, fue... Nivel de exigencia al máximo. Pero acepta el micrófono, o sea, no creo que la institución, el año que pasó fue un año para Liga productivo, muy productivo. A pesar de todas las cosas que todo el mundo esté diciendo que no fue con logros o lo que sea, fue un año muy productivo para el equipo. El equipo estuvo en una constancia. Llegar al ranking, ser el número uno de América, me parece que fue un año muy productivo para la Liga. Las instancias, lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paul. Hay partidos que uno debe foguearse. Pero también la institución estaba para dar cuenta, no está representando solo a Liga Deportiva Universitaria, está representando a todo un país, loco, está representando a toda una hinchada, es un furgor de gente. Entonces, no sé, a mí tal vez la perspectiva de Bauza era tener en cuenta un equipo, y ese equipo salió a jugar. No hubo la oportunidad, tal vez fue muy poca la oportunidad que tuvieron los juveniles para salir, pero también... El decir que hay mucha cantera en Liga Deportiva Universitaria, a mí me parece que hay gente joven que sigue creciendo. Por cuestiones institucionales tal vez no puede salir todavía a la cancha, pero a mí me parece que hay muy buenos jugadores que todavía siguen saliendo así, juveniles, y ojalá que se dé este año, ¿me entiendes? Claro, sí puede ser este el año en que se dé esas oportunidades. Solo, bueno, ahorita tenemos lo que es Copa Sudamericana y dedicados de lleno a... ¿no? Dedicados de lleno, bueno, a lo que es... La próxima Copa Sudamericana. Eso sí, eso sí vamos. Y bueno, estamos encargados de lo que es de la casa. Venimos a poner en orden la casa, como quien dice. Y yo creo que sí va a... sería bueno, ¿no?, que el profe Bauza los tome en cuenta para no, yo creo que jugar sí, los ya partidos. Liga necesita también renovarse, pero tampoco podemos descuidarnos. Nos acostumbramos a ganar, esta pausa que tenemos de fútbol internacional nos va a ayudar a nosotros también, inclusive a nosotros como hinchas, porque económicamente es un gasto muy fuerte y constante, porque no solo es Copa, no es Campeonato Nacional, es Copa Libertadores, es Copa Sudamericana, entonces uno ya se va haciendo de un presupuesto. Exacto. Y ese presupuesto... A lo menos los que asistimos todos los partidos. No, y a pesar de que no se asistan todos los partidos, pero es un gasto, y la verdad nosotros también estamos descansar, recordar de dónde nacimos, volver a los inicios, el volver a empujar al equipo. Eso te digo, es muy loable lo que la gente emprendedora de la muerte blanca el día de hoy hizo, hacer un banderazo. Tal vez mañana el resto de hinchadas se va a seguir sumando y va a tener más acciones a favor de Liga. El chiste de esto es volver a crecer nuevamente, el recordar que no siempre vamos a estar en la cresta, pero tenemos que mantenernos, y eso va a ser lo mejor. Eso va a ser lo mejor tanto para el equipo, para los jugadores y para la hinchada. No, y tener en cuenta que, o sea, todos estamos jugando por lo mismo. La dirigencia de Liga Deportiva Universitaria es una dirigencia cabal, ¿me entiendes? Y aprovecho para decir esto, un saludo increíble para la gente, para Diego Castro y Julio Álvarez, que tuvimos una reunión con la gente de la Muerte Blanca últimamente en esta semana, y es gente que nos abre las puertas todos los días, el mismo el señor Esteban Paz, le mando un saludo increíble, y bueno... Toda la dirigencia no del Liga. No te olvides de la tefita tampoco. Ah, por supuesto. La tefita, por aquí, pero ya se fue. Y estuvo preguntando porque estaba agradecida que le habían... En la reunión le mandé un saludo directo del Ivancito. Sí. Me dijo, oye, ¿quién es Iván? Entonces ahí... Parece que se olvidó de saludarle. Hermanito, yo le mandé a la tefi cuando tuvimos una reunión esta semana con la dirigencia y le mandé un saludo especialmente de usted, mijo. Muchas gracias, mijo. Y le diré que se puso del color del tomate, mijo. Correcto, pero de ganas, si es que todavía no la ha visto. Oiga, si me quedan viendo a todos, oye, déjenme mirarme, me intimidan. A la Steffi un saludo y un beso grande le mandamos desde acá. Está escuchando porque están justo ya terminando lo del banderazo. Sí, correcto. Qué bacán, así. O sea que de aquí salimos y nos vamos para allá. Al banderazo. Claro. Steffi, ya le voy a ir a ver, espéreme. No te olvides del Fabricio Pesantes también, que él es... No, al Fabri, un saludo increíble, y al Santi Jacome también, Santi, que son personas que nos acolitan muchísimo. Dentro y fuera del Ecuador. Exacto, a las personas que estamos fuera, mucho más todavía. Son gente que está atrás nuestro, y al Patricio Torres, por supuesto. Inge, Dios le pague. Por el aguante, cuando uno estaba lejos. Pues acaso, que me soporte muchos años todavía. Ayer Patricio Torres dio cátedra en la federación, ¿no? Que ya vamos a hablar de ese tema. Sí. No, ya mismo. Ya mismo hablamos de eso. Ya se viene eso, canal de fútbol, así que toda la gente también prepárese. Y antes de... ¡Agárrese de las sillas! Para que puedan sus comentarios también. Hagamos de esos números. Hagamos de esos números. ¿Cómo hacemos los números? Yo estoy diciendo, o sea... Pero hagámonos... Claro, monetariamente estás hablando. Pero los otros números de los que hablamos son a los que ustedes pueden llamar, panas, al 2547-482 o al 2550-261. Timbre, timbre. 2547-482 o al 2550-261. Muchachos, ¿qué fue esas llamadas que no se hacen escuchar? Ni que estuviéramos bravos. No, ese es el número de Argentina. Bueno, queríamos mandar un saludo especial a la Tefa Cárdenas de Prensa Liga, que nos escribe un agradecimiento especial a los hinchas por su visita y respaldo al plantel de Liga en la concentración. Y la murga de LDU en Pomaski estaba publicando una foto en el Twitter, si la quieren revisar. Sí, tenía un mensajito de la gente de la Fuerza Sur de Muerte Blanca, Loja. Ellos están con la idea de realizar un mural por los 82 años de Liga. Están solicitando cualquier colaboración que haya con brochas, mano de obra, pintura roja o sprays. Lo van a hacer en época, al primero, dice. Para que las personas hinchas de Liga que están en Loja, que les den una mano a los chicos que tienen esta iniciativa de realizar el mural por los 82 horas de Gloria. Dos manos, mejor. Dos manos. ¿Para qué les den una si pueden darles las dos completas? Y con brocha. Acá te dimos un saludo de alguien que no lo debes haber visto hace rato, pero está también en sintonía de nosotros, el querido Alf. Te manda saludos. Ah, qué grande. Ahí es buen programa, un abrazo para Futuro Chaborro. Igual, un abrazo gigantesco, ñañito. Oye, tenemos otros saludos de un compañero que también estuvo haciendo su temporada con nosotros de ahí, querido Servio, que estuvo recién de cumpleaños. Servio, la casa está abierta, siempre bienvenido cuando quieras, cuestión de asomarte, ya sabes, nos invitas a comer a todo el staff, nuevamente te abrimos el micrófono. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi super jefe. Los saludos cuestan. No seas malito, es que la jefa me dio permiso para venir a estar aquí, no ves que hoy trabajo. Así que bueno, un saludo para toda esa linda gente de recursos humanos que está ahí escuchándome. Bravo, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo la jefa! En el currículum. Oye, vos también no tienes que saludar, no vas a saludar. ¿No? No, ya entonces, no, muchachos. Ya no me escucha. Tú, Paul, saludos a alguien. Saludos a todos los hinchas de Liga. A todos, a toda la gente de Liga. Ahorita estamos de fiesta. ¿Por qué estamos aburridos si estamos de fiesta? ¿Aburridos? ¿Cómo aburrido? Vamos con un poquito. El saludo va a toda la gente de Liga. Vamos con un poquito de. El Taz también va a saludar. Dale, saludos al Taz. Con musiquita, sí. Somos gente seria. Todo

hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes a donde vas. Cada vez te quiero más. En este punto, aunque sea un partidito así de esos amistosos, alguna cosa, pues ya necesitamos cancha. Ya hace falta cancha. Ya hace falta cancha. Ojalá la gente de liga se inviten a un De lo que estaba leyendo en Twitter de las cuentas oficiales de la dirigencia de liga, decían que solo estaban esperando que el día domingo venga el profe Bauza. Ya para ver los calendarios. Sí, parece para que se planifica lo que se viene de pretemporada. Sí, la Noche Blanca, que se normalmente sabe. Siempre lo hacen a finales de enero. Y otros partidos de amistosos. Dependiendo, claro, dependiendo también la fecha de inicio rival del campeonato. No, hay uno tentativo que es el Medellín. Pero está por confirmar. Y el Atlético Nacional también está sonando. Sí, exactamente. Ve lo que escribe acá un señor que tiene tu mismo apellido, ve. ¿Qué dice, ve? Sorteen una botella, mejor jajaja, planeta algo, envuelta en la bufanda, dice. No, ese señor está... Miraste a ver el carro, ve. Miraste a ver el carro. Así es, estuviste. Se salió del fondo del corazón, eso. Es que ya me estás amando. Bueno, ya que venga a dejar entonces, ya. Nada de sorteo. Con unos dos encebollados, por favor. ¿Qué sean tres? Oye, sí deberíamos tener nosotros auspicio de algún encebolladito. De alguna cevichería. Claro. Alguna cevichería. ¿Por qué pero no de... Los de carrito de la esquina. Sí, los mejores. Oye, pero les cuento, ya tenemos más o menos un auspicio ahí. Por ahí nos van a conversar ese auspicio. Mr. Bagel, capaz que el 2012 capaz, se... Capaz, dice. Se eso capaz. De cajón deberías bueno, denunciar de una vez. Bueno, ahora te toca sortear algo. Pues ahí, sorteate algo para los escuchas. Ya para los que nosotros para pedimos, que escuchan. Bueno. Ya a un desayuno para el para que llegue primero. Para que llegue primero. A las 6 de la mañana. Cerramos a las 2 y media. Ya. Oye, en serio, si es que han ido al Mr. Bagel ustedes. Pero por supuesto. Oye, la comida. Yo no. No, pero a ver, entonces coméntale. ¿Quién ha ido al Mr. Bagel? La azúcar. La Vero, el Kevin. El Paul, a ver, coméntale qué tal es la comida del Mr. Bagel ahí. Más o menos, demasiado nomás. Exquisita esa comida. Yo me tomé una sopa, ve. La sopa del día. Vegetariana. No, la. No, en buen sentido. Ah, no, sí, claro. No, totalmente recomendable. Totalmente recomendable. Vos, Kevin, vos también me parece que eras habitué ahí en el. Mr. Bagel, ¿no? Sí, también buena comida. Lo que me recomendaste, no recuerdo el nombre, pero... El sándwich mixto, me parece que era. Ese, buenísimo igual. Ajá, bueno, estamos en la Cordero y Tamayo, una pequeña cuña en Cordero, Mr. Bagel. Les estamos esperando de lunes a sábado. Estamos desde las 7:30 de la mañana. ¿Tienes desayunos? Desayunos, almuerzos, sándwiches, café, bien, todo. Jaguar Locro. Recuerdo que yo me hago fan. No, ¿recuerdas la vez que fuiste? Que después nos tomamos un cafecito. Ah, un cafecito. Qué buen café. Oye, el café. ¿Y de qué color es el café? Sí, sí, sí. ¿De qué usamos color era ese café? Pantalón de ¿qué color tela. Era el café, mijo? Rojo. Rojo no era, pero era pantalón de tela. Póngale corbata. Póngale corbata. Sí, se ha salido. El Simi no dice nada y el Kevin tampoco. Oye, yo creo que también tenemos que hacer ese combo, ¿ah? Sí, ese es bueno. Vamos. Gracias, hasta el próximo sábado. Echada, si quieres ya, irnos. Ya saben a dónde irse en el sábado de mujeres. Espérate, hablando del próximo sábado, la Dani, la Lili y yo nos tomamos Planeta Alba. Ah, no, no hay programa el próximo sábado, me olvidé de contar. Viene el mejor programa de todo el año. Viene el mejor programa de la temporada. Por lo menos nos tienen que mandar a comer, dejar ahí pagado en algún lugar. Y ahí está, no dicen que ya tienen idea, se van a Mr. Bagel de pantalón de tela, que aferroso. Les comento, el próximo sábado las mujeres nos tomamos Planeta Alba. No hay programa porque juega la Católica y hay muchas premisiones. Programa Sartén. Sartén. Sartén a mí porque dice. Mándele saludos, mándele saludos. La jefa que no le saluda, que ya no le paro bola. Pues es que está trabajando, entonces uno tiene que dejarle trabajar, tiene que se educa ahí. Saludo a la Alejita. Saludemos a la Alejita. Saludos, Hola. Hola, Alejita. Véate, el Paul te saluda, Alejita. Si está en la radio, por si acaso, sí vino. No, sí, aquí sí, viene, no está haciendo. No, ahora sí voy a hablar de lo que nos interesa. El programa de mujeres. ¿A quién le va a saludar? Alequi. A nadie. Alequi. Alequi. Le extrañamos mucho a Alex. ¿Qué les parece? Nos lanzamos del once ideal. Quisieran hablar. O la federación. No, yo creo que es un tema que nos compete. El once ideal de liga. Vamos con el once de liga. Hablemos de liga. Sí, cuando se queden ahí, cuando armemos la liga profesional de fútbol, a ver si es que vienen a molestar con ese tema del canal del fútbol. Hablemos del equipo que liga podría presentar para este de 2012. en el arco. ¿Te animas, chico? Me animo. Échale, yo diría que Domínguez en el arco, en la defensa Ezequiel Luna con el Beto Araujo, digo Armando Calderón, en la mitad de la cancha Neisser, por la izquierda Cheme, ya que tome ritmo, en la mitad de la cancha los pondría a Quiroz con Fernando Hidalgo, de enganche a Méndez, adelante a Tenorio con Barcos. ¿Qué equipazo? Oye, pero si me copiaste. Todas las anteriores. Profe Bausa es gratis. Es apoyo la moción. Para discusiones, todos estamos de acuerdo. Sí, ahora sí. La única duda. Ojo que se queda fuera Ramer Vera, se queda fuera Ambrosi. Claro, pero mientras tome ritmo de nuevo el Ramer. Pero ojo, Ramer Vera todavía está para una para de 2 meses, tengo entendido. Entonces, vamos con los jugadores con los que contamos. O sea, no podemos. Va a ser un 11 ideal. Creo que todos estamos de acuerdo con la alineación que dio Chipi. Si también quieren comentar sobre el 11 ideal. Pero por favor, la bufanda envuelta en la botella. Claro, si ustedes también, los que nos están escuchando, quieren comentar sobre el 11 ideal de Liga para el 2012, pueden comunicarnos al 2547-482 o al 2550261. O también nos pueden escribir en el muro de www.sdeportes.com. Estamos en el chat en vivo, ahí pueden conocerlo al Santi, que se está paseando en este momento por la cámara, y a todos los integrantes de Planeta Albo que estamos en este momento acá en vivo. El Santi nos está tapando. Permiso. Ahí está. Sí, estás tapándonos. Una llamada al aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Primero quiero felicitarles, super programón, inmensos saludos para todos ustedes, felicitaciones a Liga por sus 82 años de gloria, aguante la U, la vida por los colores, un saludo para todos y cada uno de ustedes que están ahí, hacen un excelente programa y full abrazos para ustedes y éxitos de este nuevo año. Y uno especial pues para el chico que está ahí de camiseta norteño presente, y le digan quién sí. es, por favor, acá está. Él es el Gustazo. Se llama Gustazo. Hola. Dani, ponga orden, Dani. No, yo soy Gustavo, y cuando quieras ver la camiseta de frente me avisas. Por los colores, un abrazo, chicos. Tú, ¿cómo te llamas? ¿Aló? Gaby. Gaby, ¿qué más? Gaby Zúñiga. Apúntese a la pregunta a ver si se gana la bufanda. Ponte y te da el Gustavo. No, la pues bufanda. Ya deberían darme la bufanda de ley. Ahí sí te arreglas con el Gustavo. Pero quiere la bufanda con el Gustavo. Claro, tienes que dejar tu teléfono para inscribirte. Bueno, yo mido 1.86 por si acaso, ¿eh? Pregunta cuánto calzo, ¿no? 44.5. Bárbara. Bueno, ¿no quiere dejar el número para apuntarle al concurso? Sí, claro. A ver, No, por interno. Interno, estás micro. No. Dale, gracias. Por favor, vaya, que atienda Gustavo, a tomar los datos. La llamada. Mientras tanto, continuamos en lo que nos quedamos, pues, muchachos. Hola. Ya tuvimos el 11 de... De acuerdo con Chipi. Bravo, Chipi. Otro aplauso. Bravo, Chipi, golazo. Sí, deberías ir asistente del patón, digo yo, este año. Entonces es el equipo ideal. Un beso a Gaby. Ve. Oye, sí, Gustavo. Esa era la charla en interno de Gustavo con Gaby. Bueno, ya vamos con... Bueno, ya creo que todos estamos de acuerdo con el 11 ideal. ¿Tiene otro equipo ideal? Estamos todos de acuerdo con el 11 ideal. No, para todos dejaste con la boca cerrada. El chip es todo. Ya, vamos ahora sí con un tema que creo que compete a Liga, a todos los equipos que conformamos del país, dirigentes, sobre lo que se está tratando en la federación, lo que se trató ayer del fútbol, lo que se levantó la sanción a Cheme. Vamos, ¿qué opinan, muchachos, sobre el canal del fútbol? ¿Qué? El canal del fútbol. A ver, Santi, usted empiece, a usted le gusta ese tema. Sí. El tema del canal del fútbol. Chuta. Gracias. Sí, exactamente, o sea. Chuta. Buena definición, hermano. Te digo, el canal de fútbol, directivos nefastos, nada más, parásitos que quieren vivir de equipos que han hecho algo, que han trabajado mucho para que vengan otros a pedir dádivas. Me parece que no deberían recibir así. A mí me parece que es un punto reciclado de lo que ya pasó en anteriores años con la misma empresa que tuvo. Y se olvidan del apriete que hicimos, porque por la vez anterior también nosotros nos opusimos y tuvimos los mismos argumentos, y es la misma manera que vamos a apoyar nosotros a la dirigencia de Liga. No vamos a permitir que por beneficiar a terceros o cuartos nos dejen a nosotros sin el sustento, porque ayer decía Esteban, es del 25% del total de ingresos que Liga tiene en el año. Ojo que no estamos hablando en contra de las cuestiones o los propósitos que tengan los otros equipos que sean de la Serie B o cierto tipo de equipos que tengan de la Serie A igual. O sea, estamos en concordancia que queremos salir con el fútbol ecuatoriano, pero también hay que tener en cuenta el respeto a cierto tipo de negocios que ya armaron equipos con canales televisivos, ¿no? Exacto, o sea, contratos, y los contratos hay que refrendarlos y hay que respetarlos. No sé qué opinas vos, Mauro. No, o sea, yo escribí ayer un tweet que decía, o sea, me parece que la dirigencia quiere igualar hacia abajo. O sea, no nos puede alcanzar a los equipos grandes con logros, con actividad, y lo que quieren hacer es bajar a los grandes para estar a la misma altura de los pequeños. O sea, me parece totalmente injusto, ¿no? Para mí el proyecto está mal planteado. O sea, creo que fue una idea que se les ocurrió en un momento y no analizaron aspectos, no sé, jurídicos, económicos, televisivos, porque uno escuchaba gente que sabe del tema, como es Sebastián Corral, por ejemplo. No, yo no soy erudito, hincha de Teleamazonas, ni mucho menos, pero él, o sea, hablaba indignado de que no tienen ni idea lo que está haciendo Luna, Chiriboga, hablando de este tema de cómo no hacer un programa televisivo. Yo no creo que haya sido, perdón, la idea improvisto, o sea, que se les ocurrió el día miércoles a la Federación de Tungurahua, que fue la que propuso. Por favor, ya creo que eso venía trabajando desde mucho tiempo. Exacto. Y pero la Federación de Tungurahua fue la parte visible que les, o sea, la gente que hay un grupo que está atrás, claro, tratando de lanzar esto. Pero ¿no? Lo que me refería con esto es que está mal planteado en el sentido de que no dieron respuestas cuando uno preguntaba, y los argumentos fueron bastante incoherentes de decir. Ahora integran la comisión, o sea, recién ahora que aprobaron eso van a integrar una comisión, o sea, no tenían idea de qué es lo que van a hacer. O sea, y escuchar argumentos como que me duermo porque en el uno dan a esta hora, en el otro a otro, o que qué pereza cambiar de canal, son los argumentos de nuestro dirigente de la federación. Si es un desastre, ¿no? No tendríamos tantas cadenas internacionales de deportes que cada cual transmite en su horario y a su manera. O sea, no sé, Chipi, vos qué opinas de esto. Yo diría que vamos a ver si es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol le gustaría que la Conmebol maneje los derechos de las eliminatorias. Exacto. Es exactamente la misma figura. Los equipos ecuatorianos arman, valga la redundancia, sus equipos con jugadores, invirtiendo y todo, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a tener todo el tema de los derechos, y es una pérdida económica inclusive para los equipos. Sí, es un buen punto que manejas tú. No sé tú, Dani, qué concepto tienes. De hecho, ayer hubo mucha contrariedad. Uno como hincha, porque uno como hincha ve que al equipo de sus amores le están afectando su economía. Me parece que no es justo eso. Sí, sí, ayer justo leía igual en el Twitter toda la gente, la indignación que tenía. Incluso se le escuchó al Pato Torres, si bien es cierto, ingeniero, les dejó Pato Torres, si bien es cierto, les dejó calladitos a todos, pero igual, o sea, se le notaba una indignación de cómo quieren hacer imponer algo que no tiene, primero que no tiene sentido, y la otra es que no solo le afecta a Liga, o sea, como hinchas, claro, te indigna, es nuestro equipo y todo, pero es feo ver cómo el dirigente de la federación de tu país quiere hacer este tipo de cosas. Y los argumentos que él daba, no tengo palabras para decir qué es lo que pasó. Yo lo escuché a Chiriboga en una radio guayaquileña el día de ayer diciendo, el que quiere ver el fútbol tiene que ir al estadio. Sí. O si no paga el carro. Pero imagínate, o sea, fuera de eso, la otra preocupación que también hubo ayer es toda la gente que está fuera del país. Hablamos de la gente que está en España, ustedes que están en Argentina, la gente que está en Estados Unidos. ¿Cómo van a ver el fútbol? A menos que lo vean por internet como se lo hacía generalmente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en la parte de Europa se ve por Dish Latino. Uh-huh. Tú te suscribes y tú ves el fútbol. Ahora que se cancelen todos esos contratos, ¿quién se va a hacer cargo de transmitir internacionalmente los partidos? O sea, pirateamos una señal. Me parece que eso es injusto y se va a llegar a eso. Lejos de tener un buen negocio, la gente va a piratear. Yo por mis amigos vamos a poner un servidor y vamos a poner un servidor para que puedan ver el fútbol. Me dé el contacto, pueblita. No, por eso estoy diciendo, o sea, y yo creo que mucha gente va a hacer eso, o sea, va a pagar el cable, pero va a decir, oye, a mis amigos que están fuera yo les pongo un ancho de banda para que puedan ver el fútbol. ¿Y no va a haber ganancia de eso. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que luego que ya se sometió a votación, que votaron, no sé, equipos que ni siquiera... Asociaciones de fútbol de Morona, Santiago, de Napo, de Bolívar, que no, o sea, sí, y ellos son los que... Exactamente, allá, pero ellos no tienen, primero que no tienen contratos con ningún canal, y realmente es descabezado, y oírle a este señor Chiriboga decir que luego de la votación, ahora sí se van a asesorar jurídicamente para ver qué implicaciones tiene. Entonces, no tiene... ni pies ni cabeza esta, lo que pasó ayer no tuvo ni pies ni cabeza. No sé cómo venga lo que se venga después, pero ayer, como dijo el Kevin, le escuchamos a, creo que la mayoría, Sebastián Corral, él lo dijo clarito, o sea, con él no, con al menos con lo que es Teleamazonas no va a haber. Y aparte también ninguna... hay una ley antimonopolio recién aprobada por el Congreso, ¿no? Que justamente regula todo este tema de manejos monopólicos que tienen las empresas, entonces no sé. Pero lo gracioso de esto es que ya hasta tienen el gerente del canal, o sea, todavía no hay el canal. Ayer en la red hablaban de que el gerente del canal es el famoso Capiluna. Lo que dice el Gustavo ahorita es cierto, el caso de que Liga pase eso, la cantidad que perdemos por rescisión de contrato con Teleamazonas es una millonada, son 4 millones de dólares. Van a pagar eso y ¿cómo van a resarcir? Porque Liga no va a decir yo no cojo menos de X, o sea, tiene que poner X más Y. Pero bueno, es un tema polémico. De hecho, bueno, nosotros como INSA solo expresamos nuestro sentir, más no el... ni siquiera estamos llevando la voz de la dirigencia. Pero sí le hacemos entender a la dirigencia que estamos con ellos. Nosotros vamos a apoyar toda la tesis que Liga maneje. Vamos a estar ahí nosotros como INSA para estar presentes con ellos. Me parece que yo más del tema este del canal de fútbol ya no vendría tanto al caso. El caso nuestro es, ya tienen super hincha ustedes, muchachos. No, ¿cómo vamos con los superintas? Ya hay que acabar de renovar los superintas. La próxima semana le vamos a tener al Dieguito Castro acá, que va a hablar de superintas. Entonces esperemos para ver que toda la gente ya tenga. Y Yo esta semana entré a la página y realmente está súper fácil. O sea, no hay pretexto para no comprar superincha. Puedes pagar en efectivo, puedes pagar en cheque, puedes pagar con tarjeta de crédito, con PayPal. O sea, cuota no hay fácil, cuota fácil. Si es que ya no compras y ya no quieres, carne, es porque en verdad te gusta sufrir. Está en 126 general. Sí, pero la renovación. La renovación. Y hasta el 6 de enero. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 6 de enero me parece se mantenía hasta el precio. Hasta ayer. Pero muchachos, sí, lo que el Gustavo dice, hay que luchar contra la reventa. O sea, la verdad, todos sufrimos. Zuka, cuando llega un partido, comprar entradas para los amigos, ir a la reventa, no le demos de chance a la reventa, organicémonos mejor, seamos un mejor equipo, seamos una mejor hinchada. Sí. Es nuestra obligación. Y para la, ojo, también está la opción de la tarjeta liguista, no solo la super hincha, la gente que no tiene la posibilidad por A o B motivos de acceder a una super hincha, la liguista, como yo lo hago, yo tengo la liguista, no me compro la super hincha porque me encantan los talonarios de los partidos, los guardo toditos. Entonces es ya opción, pero hay la liguista para precisamente para los partidos importantes, para las finales, para la gente que acostumbra a ir a estos partidos y todo eso, vamos con ese apoyo. ¿Sabes qué sería chévere? Y de pronto que cuando el Diego esté aquí o si nos está escuchando, ponte tú, compras de super hincha y que hagan un álbum con todos los talonarios, a final de año te entreguen una lámina. Y las puedas guardar. Sí, porque mucha gente creo que sí, piensa, porque ponte a veces vas al estadio. ¿Te gusta? A mí se me caen los talones. No, a mí sí me gusta guardar, pero eso no tengo la superintendencia. Exacto, que a fin de año te regalen una lámina que tengan todos los talonarios del año que asististe a. Es buena idea. Sería una buena idea y podríamos, dejarle a la. También igual para los proyectos, se invitará más gente también para los proyectos que nacen nuevamente de Liga, lo de la revista de Liga que está. Ya, sí, ya viene. Nuevamente la próximamente revista, la revista de Liga. Si nos querrá auspiciar la revista de Liga para traerle. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No sé, en verdad, eso. Y quien nos quiera auspiciar, este año esperamos. ¿Cuál calendario? Ah, todavía no. Yo creo que debe salir. Yo pensaba que el calendario de Planeta Albo, amigo. Con estos cromos. Con estos cromos no nos compran. Tranquilos. Forma redonda. Oye, sí, si hacemos un calendario. No, no. A ella le gustó la idea. Nos han de demandar, güey, a nosotros. Cada vez. Sí, sí, vamos y vamos viendo los próximos programas, cómo se van dando, cómo se viene dando Planeta Albo. Es el primer programa del 2012. Se viene tercera temporada. De la tercera temporada. Se viene largo lo que tenemos en cabeza todos los que conformamos Planeta Albo, con proyectos inmensos para toda la gente. Y toda la gente que está con nosotros, la que nos apoya, el que quiera venir, están las puertas abiertas. Una llamadita a cualquiera de nosotros. No, no, una llamadita. Nos invitan a comer a todos. No, mentira, una llamadita. Una llamadita cualquiera o un mensaje. Somos 11 nomás. 11 nomás. 11. Los que deberían ser el 11 titular. Aquí está el equipo ideal. Eso, aquí está el equipo ideal. Y puro delantero, güey. Puro delantero. Ay, pues escuché pura delantera. Con ese delantero, ve. Yo cacho que el Paulito es armador, mije. Ah, bueno, él sí arma, él sí arma. No, pero es que no es equipo de boli. Yo volador, mijo. ¿Cuál es el volador? Yo volador. Ya, a ver, define sus posiciones, vamos, futuro, tu posición. Arriba siempre. ¿En serio? Dentro de la cancha. Ay, yo ya le iba a decir que en la cancha, no en el candelabro italiano, ya le iba a decir. A mí la defensa no me pasa, pero nadie. Es que usted me pregunta eso, yo no le voy a responder. Ya tenemos, el Paul dice que es defensa, vos. Yo la defensa no me pasa a nadie. Defensa, claro, defensa, defensa. Defensa, Iván. Delantero. Delantero. Vos. Kevin. Goleador, pues mijo, dos tengo. Goleador. Anótese dos. Anótese dos a la cuenta del goleador. Vos, Gustazo. Volante, volante. Vos, Chipi. El armador del equipo, el 10. Armador, ustedes, niñas. La delantera. No. La delantera. Medio campo, ¿no? La delantera de lujo que tenemos. Yo, el tablón, papá. Yo les hago de director técnico. ¿Y el Chipi al arco? ¿Y el Taz? No, el Taz al arco. ¿El Taz? Yo soy ponedor, mijo. Presidente vitalicio. Ya ven, el Taz se acaba de declarar presidente vitalicio de Liga Deportiva Universitaria. El Taz puede jugar en el equipo de básquet. Yo pongo el sirve y el vuela. Pero vuela a traer. Entonces, ya tenemos el... El Taz es el presidente de la Comisión de Bebidas y Refrescos, creo yo. Esa es. ¿Alguien sabe cuándo es la presentación de los uniformes? ¿En la noche blanca es? Todavía no está definida. Creo que la próxima semana ya que venga, sí, el viejo, que venga Fabricio. Entre el 24 y el 26. ¿Qué pasó con el rumor de una marca que quería, del auspiciante para el uniforme? No, nada. Se sigue uno. Pero para el 2013, no, pero para el 2013 supuestamente está en... Me parece que Liga Deportiva Universitaria tiene un contrato con Umbro a mucho, algunos 2-3 años más. Entonces no va con esa marca. No, nada. ¿Les parece? Acá ya está, pero cuenten para todos. Ya está encamando. Ahí lo escuchamos. A su tiempo todo. Unas sorpresitas para los señores de la Muerte Blanca. Estamos haciendo unos aditamentos por ahí por el estadio. Vamos a hacer un poquito, ya no mucho de instrumentos, pero también tenemos algunas sorpresas que se vienen para el 2012, muy buenas. Que la gente se empiece a integrar. Se tunea la general, se tunea la general. Sí, no solo la general, también. Ah, yo ya sé eso de se tunea la general, sí. Van a haber cambios, ¿ah? Van a haber bastantes, cambios. Bastantes, estructurales dentro del estadio. Sí. Vamos a... A beneficio de... Les van a brindar una mejor estadía a la gente de la Muerte, sí, se les va a tomar en cuenta porque... Bueno, les adelanto un chance, van a crear nuevos accesos exclusivos para la gente de la Muerte, para evitar todo ese embrollo que es a la entrada. La gente a veces le da con las cosas, pero se abren nuevos. Tuvimos una reunión con la dirigencia, mostraron los planos, es una cuestión bastante idónea y también, no sé, es una oportunidad para nosotros en la Muerte de crear espacio nuestro. Crece la general, ¿no? Exacto, mucho. Crece la general. Bueno, eso, ¿les podemos decir eso? No, todavía. Son avances que vienen poco a poco. Bueno, ya dijeron que no. No. Oye, renueven sus super hinchas, escojan las mejores localidades, no se olviden. El apoyo que estamos pidiendo, la exigencia que nosotros le tenemos a la dirigencia de que nos traigan tal jugador. No, nosotros tenemos que primero comprar nuestra entrada, comprar nuestro super hincha, apoyar a Liga. Tenemos que apoyar a Liga. Apoyando a nosotros, estamos al otro lado, caminamos tranquilamente, no necesitamos de federaciones, no necesitamos de nada más para seguir creciendo como equipo, para seguir siendo grandes. Asumiendo lo que somos, hinchas. Exacto. E hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Es un equipo grande. No es cualquier cosa. Somos hinchas de Liga, loco. Con todo. Bueno, muchachos, ¿y será que nos empezamos a despedir, mi querido Taz? ¿Tenemos tiempo todavía? No tenemos 10 minutitos, tenemos, no seas bandido, Taz. Quiere, o sea, dice, ya, Taz. Se quieren. Que, ya quiere que venga el siguiente programa, el Taz, creo. No, ya no hay. Ya, ah, no, ya no hay. Ya no hay, ya le extraño. Ponte vos mismo tu canción. Ponte. ¡Eso mismo! Solito se autoflagela el hombre, ¿viste? ¡Sí! No, pues ya le han pasado de lunes a viernes. ¿Lunes a viernes no? ¡Sí! Oiga, muchachos, nuevamente agradecer a la Mariela y al Robin que el día de hoy tuvimos una reunión temprano. Nos ofrecieron nuevamente todo su apoyo y todo eso. Están contentos con el programa. Gracias, muchachos, porque están haciendo un buen programa, estamos haciendo algo chévere por liga. Agradecer a la dirigencia nuevamente, que nos está soportando y nos está ayudando. ¿Qué tenemos, muchachos, de ahí? ¿Será que hacemos ya el sorteo? Tenemos cinco personas que... Cinco ganadores. Cinco bufandas. Y la azúcar se queda pálida. Mandar las otras cuatro bufandas. No, bueno, están cinco personas que escribieron. De Team Marín de Dopingüe. Dame un número del 1 al 5. Del 1 al 5. El 5. Y la ganadora es Cristina Hinostrosa. Bueno, que venga, está el Ivancín. Cristina Hinostrosa, que venga a retirar. Viene a retirar el próximo sábado su premio y también que sea parte del Planeta Albo Mujeres. Mujeres. Si quedas invitada, queda así. Señorita Cris, que se ganó, bienvenida el próximo sábado. Ya le tocó grabar programa con las chicas. Ahí, bien ahí. Nosotros tenemos. Nosotros estaremos en el Mr. Bagel. Claro, el Mr. Bagel. Claro, el Mr. Bagel. Así que, muchachos, pero bueno, ¿cuál era la respuesta? Pero acolite con la respuesta. El presidente emprendedor es el doctor Bolívar León. Bolívar León. Sí, él es de los emprendedores que junto con el rector de la Universidad Central nació esta idea de hacer Liga Deportiva Universitaria y también fue presidente del equipo en el año de 1930. Chévere. Oiga, felicitaciones a la chica, ¿cómo se llamaba? Cristina Hinostrosa, felicitaciones, ven a retirar tu bufanda el próximo sábado. Nos ponemos en contacto. Cédula, dos fotos y comida para 11. No, sí. Medidas, ñaño. ¿Medidas de qué? ¿Cómo ha pasado en el programa? Gracias, Paul, por acompañarnos, esperamos tenerte nuevamente. Chévere. Salude a la casa, que ya vi que ya les llamaron. No, era mi guagua que ya está ahí, pero que vaya. Salúdale. No, mija, te mando muchos saludos, muchos besos, ya mismo nos vemos. Y no, chévere compartir con gente de liga, igual, ya saben, nosotros no, qué hablar, somos familia, o sea, eso es lo que siempre nos une, siempre nos ha unido y estamos juntos, eso es lo chévere, compartir estos momentos con todos. Es lo bonito de estar, o sea, es una cuestión que Liga Deportiva Universitaria hace un contexto no solo como institución, sino una hermandad, una familia, man. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Tercera temporada de Planeta Albo. Saludo a todos, gracias Chipi por acompañarnos. Un gustazo hacer un programa con ustedes. No, gracias a ustedes. Está atrás de mi silla. De la Dani. Oh, está aquí moviéndome la silla el Gustavo. ¿Sí? Sí, ¿le está moviendo qué? La silla. Ya le llamó, ya le llamaba la Gaby. ¿Cómo era Gaby? Zúñiga. Gaby Zúñiga. No, de vos digo que hoy es gente bueno, seria, ya. Vamos, muchachos, a empezar a despedirnos. Oye, se nos acaba el programa. Nos faltó la gente de. Nos faltó el Leo que está en una reunión. De hecho, nos está escuchando. Debe estarse dando contra el piso por él. El Edgarín también. El gran jefe que está viajando. Sí, exactamente. La Lili que debe estar con visitas. A veces sigue con su mamá. No tuvimos el programa fuera el día de hoy. Pero bueno, toda la gente se nos vino acá el día de hoy. Nuevamente agradecerles. Casa Zena. Casa Zena. Vamos con el Chip y empieza con la despedida, mi querido Chip. Gracias por la invitación nuevamente, Santi. Un abrazo también para todos los integrantes de Planeta Albo, para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, que siga atenta a la información, que todavía van a haber noticias sobre los refuerzos y que apoyen al equipo comprando los superhinchas, yendo al estadio, llenando el estadio de Ponciano cada que sea posible, apoyar al equipo domingo a domingo en este año 2012, que es la única manera de retribuir todo el esfuerzo que hace esta gran dirigencia por armar un gran equipo. Nada más y gracias por haberme invitado acá. Bueno, de mi parte también muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias por estar acompañándonos en esta tercera temporada, una temporada sin duda que nos nos va a ir bien, estoy seguro que nos va a ir bien. Vamos a ir con fuerza, no solo para nosotros, sino para el equipo. Le deseamos a todos los que nos están escuchando la mejor de las vibras para el equipo, para empezar de buena manera. Y eso nada más, me despido. Saludos cordiales. Bueno, Mauricio, les habla Mauricio, también me despido. Este año se viene con todo, la tercera temporada de Planeta Albo. Empezamos con casa llena, así es que vendrán muchas sorpresas en este año y gente al estadio a alentar y estamos desesperados por cancha. Nos hace falta cancha, ¿no? Bueno, muchachos, así, el cuerpo pide cancha. Estamos ansiosos por volver a gritar por nuestros colores. Se despide el Iván Singh para toda la gente. Muchas gracias y un saludo al mejor equipo de parte de la mejor hinchada. Para toda la gente de La Muerte Blanca, igual, a toda mi familia, un abrazo gigantesco. Insisto, se vienen muchas sorpresas para toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. Aguante la U. No hay como más, es un sentimiento, loco. Bueno, yo igual, Gustavo, me despido de todos. Ha sido un gustazo. Igual. No le patees la sisa. Hasta luego a toda la gente bella liguista. 82 años del más grande del Ecuador, sin duda. Nos vemos. Oye, antes de despedirnos, había dos saluditos pendientes que justo. Sí, un abrazo gigante al Racer, gran integrante fundador de La Muerte Blanca que nos está escuchando por ahí. Puta, un abrazo gigante, mi hermano. Chévere, y tenemos otro saludo también para Natasha que justo compartimos con ella en Manta el fin de año. Acá también se colorea. Sí. No, la Natasha acá envía saludos, dice que la mona se está matando de la risa porque no puedo usar la otra palabra. Un saludo, mi querida Natasha, gracias por escucharnos. Verito. Zuka. Ah, no, ya Verito ya te puedo decir. Dígale nomás Verito ya. No. Bueno, Veroniquita. Ele. Hasta eso estuviste. Bueno, muchachos, gracias por estar siempre pendientes de Planeta Albo, por escucharnos. Gracias por acompañarnos la primera, la segunda y estar ahora en la tercera temporada. Un feliz año a todos. Aguante Liga, aguante la gente siempre. Un saludo a la gente que está haciendo el trapo por los 82 años de gloria. Un beso inmenso a toditos de ellos. Ya. Pequeño feliz. Aguantaste. No me aguanté. Saludos a todos. Bien. Un beso a todos. A ver, despídate bien. ¿A quién le estabas diciendo? ¿Quién es pequeño? Ponceloso. ¿Quién es pequeño? Pregunta. ¿Cómo es el asunto? No. Muchachos, un beso a todos. Este ha sido el primer programa en la tercera temporada de Planeta Albo. Claro, oye, me puedo despedir, Santi. Pero si todavía no me despido. Es que como ya estás. Dani, por favor, despídete, Dani. Y a usted también salude, porque si no nos puede. No, a mí no me dicen nada. No se preocupe, no se preocupe. No le rindo cuentas a nadie, digo. ¿Ah? No, sí, ya. Sí. ¿Cómo que no? No me despido. Bueno, Que se le quita la silla, ¿no? Ele. Toma, hasta ahí estuve. Ve por atrás, me vinche. Voy a aprender a hablar sin doble sentido, definitivamente. No. Bueno, me despido. Les mando un saludo enorme a los Kitar, al Chris, a todo el grupo fanático de Voz que siempre está pendiente de Planeta Albo. Y igual, como dijo la Vero, feliz año a todos. Y este año, el 2012, es para Liga. Se viene con todo. Un saludo. Chévere, este ha sido el primer programa de la tercera temporada de Planeta Albo. Muchas gracias, muchachos. Este año Liga la revienta. Que se cuiden porque vamos con todo. Taz, muchas gracias. Chao, muchachos.